segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be y el messenger la música menosligera@hotmail.com. Especial del metal desde Suecia, de metal sueco con algo de Doom. Ya escuchábamos a Candlemass, una agrupación clásica formada en 1984 en la ciudad de Estocolmo. Y esta segunda parte comenzamos con otra agrupación que ha dado mucho que hablar en los últimos años, Dark Tranquility. Ya ha estado dos veces en Venezuela, el año 2005 en la ciudad de Maracay y hace poco en el mes de junio en la ciudad de Caracas. Ellos son de Gotemburgo, ciudad que se considera capital de este estilo de death metal melódico sueco, y está formado por Mikael Strand, Niklas Sundin, Martin Henriksson, Martin Brandstrup, Daniel Antonsson y Anders Hivarp. Muchos trabajos clásicos como The Gallery, The Mind's Eye, Projector Haven, Damage Done, Character, Fiction y más recientemente We Are The Void del año 2010, el cual ya hemos estrenado hace un tiempo, y comenzamos la segunda parte con el primer single promocional de este trabajo titulado Shadow In Our Blood. Vamos a seguir escuchando Dark Tranquility y vamos a escuchar un tema considerado uno de sus grandes clásicos, el tema Monochromatic Stains de su trabajo 2002 Damage Done. Forever, wherever. Dark Tranquility, con su clásico Monochromatic Stains del álbum Damage Done. Ya escuchamos dos temas de esta gran agrupación de Göteborg. Ya como los hemos ido hablando del estilo Gotemburgo o Göteborg, ciudad donde salen esta gran cantidad de bandas de death metal melódico sueco, hay que mencionar a lo que muchos consideran el padre de este estilo y que son provenientes de esta ciudad, como es el caso de la agrupación At The Gates, una agrupación formada en los años 1990 y 1996, reformada en el año 2007. Nació de las cenizas de una banda llamada Infestation, padres del estilo death metal sueco estilo Göteborg, que después refundó a su fusión con el black metal, junto con otros artistas como Dissection. At The Gates combinaba brutales voces con una sección de ritmos a muy altos tiempos, pero sin embargo lo que más lo distinguió de otras bandas de la época fue su pesada sección de guitarras, que traía como novedad incluir melodías al mismo tiempo. De aquí viene ya esta experimentación con la parte melódica que caracterizaba en aquella época a los grupos de heavy metal sinfónico, heavy metal tradicional, estilo Halloween, estilo Blind Guardian, alemanas. Y esta es la fusión que hay entre el death metal, metal extremo, como bandas como Dissection, como la acabamos de nombrar, y la parte melódica, dándole un sonido particular, así como caracteriza a estas bandas, como Arch Enemy, como Dark Tranquility, y la banda que vamos a escuchar a continuación, At The Gates, una banda en la cual han pasado músicos de la talla de Thomas Lindberg, Anders Björler, Jonas Björler, Martin Larsson y Adrian Erlandsson, hermano, era el baterista de At The Gates, y es hermano de Daniel Erlandsson, que es baterista de Arch Enemy y de Carcass. Adrian Erlandsson, luego de At The Gates, ha formado parte de grupos de renombre como Cradle of Filth y más recientemente Paradise Lost. Vamos a escuchar a At The Gates de su trabajo de 1995, Slaughter of the Soul, y su clásico Blinded by Fear. Blinded by Fear, a cargo de At the Gates, es su clásico de 1995, Slaughter of the Soul. Vamos a continuar en la ciudad de Gotemburgo, y una de las bandas conocidísimas de este género de death metal sueco, In Flames, una banda formada en 1990, conformada actualmente por Anders Frieden, Björn Gellot, Peter Evers y Daniel Svensson. Por supuesto, trabajos clásicos como Horacle, Colony, Clayman, Reduced to Remain, Soundtrack to Your Escape, Come Clarity y A Sense of Purpose. Considerada como pionera y de gran influencia en el género del metal melódico, por supuesto. Y desde la concepción de la banda en 1990 han recibido numerosos premios, publicado 9 álbumes de estudio y un DVD en vivo. La banda ha gozado de mayor popularidad en los últimos años, tanto en su nativa Suecia como internacionalmente. Recuerden el Wacken Open Air. Hasta la fecha, la banda ha vendido más de 2 millones de discos en todo el mundo. En un comunicado en la web oficial del grupo en febrero de 2010, Jesper Strembland, el hasta entonces guitarrista principal y único miembro fundador restante, comunicó su decisión de abandonar el grupo de forma permanente para poder luchar contra ciertos problemas personales. Jesper dijo que deja la banda, pero que no se aparta del mundo de la música y que seguirá componiendo en un futuro. Información gracias al amigo Tomaso Maurantoni en la asistencia de producción. Vamos a escuchar a In Flames y lo haremos con 2 temas de manera consecutiva. De su más reciente trabajo, A Sense of Purpose, el tema The Mirror's Truth. Y luego escucharemos su gran clásico, Come Clarity. Así que 2 temas de In Flames y ya regresamos. El Espejo de la Verdad, The Mirror's Truth y Come Clarity, lo que escuchamos de la agrupación de Gotemburgo, In Flames. Vamos a seguir, estamos en la recta final del programa y es hora de escuchar a la sangre nueva del death metal sueco, Sonic Syndicate, una banda originaria de Falkenberg y que es una banda que experimenta más con el metalcore melódico y con ese sonido característico del heavy metal americano, del metalcore y el hardcore americano. Una banda formada por los hermanos Richard, Roger y Robin Sunesson. Están también Nathan Biggs, John Bengston y la bella bajista Karin Axelson. Vamos a escuchar, bueno, antes algunos trabajos de Sonic Syndicate, Eden Fire de 2005, Only Inhuman 2007 y Love and Other Disasters del año 2008. Vamos a escuchar el single lanzado en el año 2009, Born This City, y ya volvemos. Destruction! as long as I've got you, we'll make it. Ha llegado la hora de finalizar el programa de hoy, agradeciendo al amigo Ricardo Calabrese en los controles, a Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción, a todos ustedes que nos escuchan fielmente y se comunican con nosotros por la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810, por el correo menosligera@uc.edu.be y por el Messenger la música menos ligera @hotmail.com. Pueden escuchar nuestras emisiones anteriores en el blog lamenosligera.blogspot.com y por el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854, que se despide y les agradece a todos su sintonía. Y nos vamos a despedir con otro tema de Sonic Syndicate, de su más reciente trabajo 2010, We Rule the Night. Este es otro estreno, Born This City. Lo que acabamos de escuchar, un single lanzado en el año 2009, está incluido en este trabajo. Y vamos a escuchar el nuevo single promocional de del We Rule the Night 2010. Se titula Revolution Baby. Con esto nos despedimos y nos escuchamos con otro especial la próxima semana.